Arriba los panaderos, arriba, arriba y a trabajar. Arriba los panaderos, arriba, arriba y a trabajar. Que busque su compañera que lo ayude a pasar pan. Que busque su compañera que lo ayude a pasar pan. Compañerita, se ha venido usted a contar. Bonita compañerita, se ha venido usted a contar. Ahora déjame la solita que la voy a castigar. Ahora déjame la solita, la vamos a castigar. Tocaremos el torito y a ver si sabe bailar. Tocaremos el torito y a ver si sabe bailar.